antes en tu intervención mencionabas diferentes cosas que como ciudadanos, ciudadanas podemos hacer para cuidarnos, cuidar el ambiente, cuidar el agua, cuidar la generación de residuos. En eso, digamos, incide mucho el sistema productivo y de consumo vigente. Y ahí hay un actor clave que, bueno, no se mencionó por la intervención, pero que son las empresas. ¿Qué tienen que hacer las empresas para cuidar? Porque con lo de los ciudadanos no alcanzaría. Entonces, ¿qué le diríamos a las empresas y qué tiene que hacer el Estado en ese caso? Las empresas tienen que ordenarse y respetar una legislación vigente y la normativa vigente que es suficiente para que el impacto que generen sea aceptable. El impacto siempre de cualquier actividad trópica existe y lo que tenemos que lograr es reducirlo a niveles aceptables. La legislación vigente para la industria hoy en nuestra provincia permite que los impactos sean aceptables, pero tenemos que tener empresas respetuosas de la normativa y respetuosas de los distintos decretos que rigen, porque la calidad de vida no solo tiene que ver con la objetividad, sino con la objetividad de la sociedad. La sociedad tiene que entender que las empresas que están instaladas y las actividades que desarrollan no les van a hacer mal ni les van a empeorar la calidad de vida. Si lo entienden, la calidad de vida mejora. Si yo creo que un transformador en la esquina de mi casa, porque gotea aceite, ese aceite me va a generar cáncer, aunque no sea así, si yo no lo sé, si yo creo que me va a generar cáncer, mi calidad de vida es mala. Entonces el trabajo es hacerle entender a esa persona que esa gota de aceite no le va a generar cáncer. Vamos a tratar de limpiarla porque no es lindo que gotee aceite un transformador, pero no le va a generar cáncer. Entonces eso que se llama la percepción de los riesgos ambientales también es un trabajo de trabajar sobre la subjetividad.